tiempo de olvidarse de todos los inconvenientes que han vivido en semana, de toda la tensión que se ha presentado en los últimos meses y por supuesto de las malas noticias que se producen a diario en nuestro país y darle paso a las buenas noticias que se producen a diario en nuestro Colombia. Hey everybody, soy Drixer al aire en la FM 106.9, la número uno, que comenzaba este segundo bloque con Tool Limited y la canción Get Ready for This, una canción increíble del gusto de nuestros oyentes y una de las más programadas en los últimos tiempos a aguja y vinilo. Aquí está Io con Kiss You en la FM 106.9. Ya viene Max Tiesto y Sissy Peniston. Hoy es sábado y tu cuerpo lo sabe. nuevamente y me encanta volver a comunicarme contigo. Recuerda que no puedes abrazar ni besar a ninguna persona, tampoco a tu familia. Transmíteles todo tu amor de otras maneras. Háblales, entiéndeles, dialoga con ellos. Esas son otras formas de transmitirles todo tu amor. Observation, heart envy, you really send me. Don't send calls or you'll offend me. The watching people's at the door. You know the game, you know the score. Here's a hill, the bitter pill. A wrench up past each chair. You know, I work hard for the things that I've got. You just need to get up off your behind and get yourself together. No, don't be ragging on me for trying to do my thing. Thank you.

in New York City, in a dance hall, and a dance hall on the dance floor. Me do a rum dance, man. Ragaman, yes, it's a ragaman jam. People drink it champagne, I come full of passion. Pump it up, start to swing about day. While you listen to the music, jump off the party. Shakalak, girl, you open your mind. I'm a white ragaman, baby, one of a kind. Now, ragaman, yes, gonna make my day. Open your mind, I'm your getaway. Toda tu energía al máximo este fin de semana. Solo marca tu radio con la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. Saludo en las redes sociales, en Facebook, la FM Colombia, a Algemiro 25. También está por ahí Luis Eduardo González 27, que se conecta desde el sector de Caldas. Gracias por estar ahí. También está por ahí Luis Carlos Pérez García desde Laureles. En la 33 está Judy Arboleda. También está Mariana, Mariana 35, que dice que a esta hora está conectada con los amigos. Y Juan David Garcés nos escribe desde otro sector muy importante del municipio de Bello en esta noche del sábado con ley seca en nuestra ciudad. Soy Drixer en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, que les presenta música de Sissy Paniston con el Final. Y antes teníamos a Tiesto con Traffic en la número uno de los clásicos. Finally, it's happened to me, right in front of my face, my feelings.

summer. Electrónica que necesitas en la FM 106.9. Aguja y vinilo. El otro ritmo del fin de semana. mis clásicos en casa. Con la FM 106.9. Crush a bit, little bit, roll it up, take a hit, feeling lit, feeling right, 2 a.m. summer night, I don't care, hand on the wheel, driving drunk, I'm doing my thing, rolling the mid beside and out, living my life, getting our dreams, I'ma do just what I want, looking ahead, no turning back, people told me slow my roll, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, I'm screaming out, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that, fuck that. You know about dreaming, dreaming. You don't really know about nothing, nothing. Tell me what you know about the night terrors every night. 5 a.m. cold sweats waking up to the sky. And I know everything that's shining always gonna be gold. Hey, I'll be fine once I get it. I'll be good. I'm on the pursuit of happiness, and I know everything that's shining always gonna. You don't really care about the trials of tomorrow. Rather lay awake in a bed full of sorrow. I'm En esta segunda hora escuchamos muchas canciones y mucha fiesta, como solamente la FM 106.9 lo sabe hacer en el fin de semana. El próximo lunes festivo vamos a tener, como siempre, nuestro especial de baladas americanas a las 12 del día, y a las 2 de la tarde vamos a tener para ustedes lo mejor de los festivos dobles, porque nuestros artistas van a trabajar el doble, se les va a pagar un poquito más para que trabajen junto a nosotros y nos canten dos canciones en vez de una a través de la FM 106.9 Medellín. En esta hora escuchamos a Max, Tiesto, Sissy Peniston, Calvin Harris y Mauro Picotto. Antes teníamos a Steve Aoki y la canción Pursuit of Happiness. Ahora Dr. Alban con Let the Beat Go On, cerrando así este segundo bloque de Aguja y Vinilo, el otro ritmo del fin de semana solo por la FM. La FM, mis clásicos siempre.